perfuma las olas del mar. Quiero sentir tu piel desnuda sobre la arena a la orilla del mar. Y el amor vendrá, nos llevará a volar. Es tan hermoso vivir a tu lado. Busco el amor en ti, busco el amor en ti. Es tan hermoso vivir a tu lado. Evolución.